En las mañanas de Alhama, despierta con nosotros. Despierta con nosotros. Un programa musical que te ayuda a levantarte. Y amanece y ves que estoy dormida. Entonces pones Radio Alhama. Y amanece y ves que estoy llorando. Nosotros te consolaremos con buena música. Si amanece y ves que estoy desnuda. Entonces quédate en la cama. Despierta con nosotros. Un programa de música y canciones en el amanecer de Alhama. Despierta con nosotros en Radio Alhama FM y en la compañía de Pablo Moreno, Antonio Martín y Miguel Ruiz Fuentes. Despierta con nosotros, un programa que se emite sábados, domingos y festivos de 8 a 10 de la mañana para ayudarte a despertar.